quién le tienes miedo de partir conmigo? Deja todas tus cosas que allá adelante hay. El amor que alguien lo bendijo, bien los dos, algo más que amigos, la esperanza de un sueño. El amor que alguien lo bendijo, bien los dos, algo más que amigos, la esperanza de un sueño. Te espero tarde o temprano pa' viajar, deja todos tus recuerdos del ayer, de la mano con tu nombre de ganar, Dios me ha dado esa virtud para vencer. Cuando quieres tú puedes pensar, pero piensa siempre con amor. Y cuando quieres tú puedes pensar, pero piensa siempre con amor. Y cuando quieras tú puedes llegar, que hable el que quiere hablar, si te quiero. Y cuando quieras tú puedes llegar, que hable el que quiere hablar, si te quiero. Cuando decidas tú que aquí en mi corazón no existe más olvido, tal vez será mejor vivir esta ilusión que me mantiene vivo. Tal vez será mejor vivir esta ilusión que me mantiene vivo. Si el destino te aleja más, el camino te trae a mí. Cuando llegues tendrás amor, mi palabra de honor lo predice. Cuando llegues tendrás amor, mi palabra de honor lo predice. María Andrea, Tazo Agurina y Fernando Enrique Ariza, el gordo, amiguitos. Primero me case contigo, pa' ser de aquella virgen mi señora más. Yo te quiero porque me nace, sea qué tal si no le dan pase al deseo de nosotros. Yo te quiero porque me nace, sea qué tal si no le dan pase al amor de nosotros. No es por darle el gusto al gusto a mi pasión, es porque me nace amor de realidad. Yo lo decidí hace tiempo, corazón, y en tus manos voy a hallar felicidad. Y cuando quieras tú puedes pensar, pero piensa siempre con amor. Y cuando quieras tú puedes pensar, pero piensa siempre con amor. Y cuando quieres tú puedes llegar, que hable el que quiere hablar, si te quiero. Y cuando quieras tú puedes llegar, que hable el que quiere hablar, si te quiero. Ese día que te vi vestida de ilusión, me nació este cariño. Tal vez será mejor vivir esta pasión que me mantiene vivo. Tal vez será mejor vivir esta pasión que me mantiene vivo. Si el destino te aleja más, el camino te trae a mí. Cuando llegues tendrás amor, mi palabra de honor lo predice. Cuando llegues tendrás amor, mi palabra de honor lo predice.